regresamos a este especial dedicado a la banda inglesa Spandau Ballet. El giro que hacía la banda hacia el pop era más que evidente. Siempre que un grupo introduce algún cambio en su manera de hacer música, corre el riesgo de fracasar. Si hay una época que puede considerarse dorada para el pop internacional, esa es la década de los 80, por lo que su irrupción en ese estilo sería bienvenida y un auténtico éxito. Ese giro hacia la música pop se pondría todavía más en evidencia con otro de los sencillos del disco, concretamente con el título Lifeline, que escucharemos a continuación. La canción que le daba nombre al disco True iba a convertirse en número uno absoluto a nivel mundial. Se trata de una balada de esas que con el paso de los años se convierte en una de las canciones románticas más clásicas, de las que siempre tienen cabida en momentos muy concretos. Pero además, el disco True contiene entre sus canciones una auténtica joya, una canción que posiblemente sea la mejor de toda la trayectoria de Spandau Ballet. Un tema en el que la voz de Hadley brilla en su máximo esplendor, que empieza con un tono muy suave en el que esa voz lo llena todo, para dar paso a continuación a un ritmo elegante y espectacular. Hablamos de Gold, un título que la define a la perfección. Pero escuchemos True. Gold.

Tras el tremendo éxito de True, no podía hacerse esperar demasiado la publicación de su siguiente disco, Parade. Así que un año después, en 1984, llegaría su nuevo trabajo. Continuista tanto musical como económicamente hablando, aunque su calidad, siendo muy buena, estaba un poco por debajo de la de su antecesor. En esta ocasión no habría singles de esos considerados históricos, pero sí buena música, como por ejemplo el primer sencillo que aparecería en el mercado, Only When You Leave, que escucharemos a continuación. I only wanna learn what you know. Habría que esperar hasta el año 1986 para poder disfrutar un nuevo disco de Spandau Ballet. Sería ese momento en el que saldría al mercado un disco continuista con su estilo, que también triunfaría, aunque en menor medida que los dos anteriores, y que vendría con dedicatoria especial, su título, Through the Barricades, que escucharemos a continuación. Nothing left to lose. En el año de 1989 aparecería en el mercado Heart Like Sky, un disco que pasa por ser el peor trabajo de su carrera, con muy pocas ventas y sin la menor trascendencia. Ni tan siquiera en su propio país tuvo la menor repercusión y en Estados Unidos ni saldría a la venta. Era la primera vez que Spandau Ballet fracasaba. Tras ese fracaso no hubo más. Daba la impresión de que estaban un poco cansados de estar juntos. No hubo otro intento, simplemente se acabó. Spandau Ballet ya era una historia, ya eran pasado. Escuchemos ahora Round and Round. You're just my fantasy, and I will fantasize something more or less to make things started. We're the artisans, and we've been crafted. I wanna be a magical mystery. I wanna be a final history. This is the news. What I give to you. This is all about the circles we find. Spandau Ballet, con su mezcla única de estilo, talento y melodías inolvidables, se estableció como una de las bandas más emblemáticas de los años 80. A través de sus triunfos y desafíos han dejado una marca indeleble en la historia de la música. Hoy su música sigue viva, resonando con aquellos que vivieron su auge y con quienes descubren por primera vez su irresistible encanto. Y para finalizar este especial escucharemos Gold. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universit. Radio Universit. Believe in your soul. Peace.